Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Agradecido porque nos podemos juntar, porque podemos tener adelante este culto. Y una de las de los desafíos y de los objetivos es que el culto cumpla con su propósito, que pueda alcanzar el objetivo. Y ese objetivo tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando en estos domingos que han pasado, que tiene que ver con la iglesia. Cada cosa que hacemos tenemos que hacerla con un propósito y de manera objetiva. Y hoy ha sido un día en que hemos buscado alabar el nombre del Señor Jesús. Ha sido un día en donde hemos buscado a Dios en oración, poniendo nuestro corazón, nuestra necesidad delante del Señor, nuestro agradecimiento. Hoy es un día donde buscamos edificarnos a través de la palabra. Hoy es un día donde vamos a conmemorar su muerte por medio del pan y del vino. Hoy es un día de coinonía. Y hoy es un día especial para la iglesia. Cada domingo es especial porque es un día de actividad. Nuestro día donde podemos tener actividades complementarias es el domingo. Y el domingo es un día importante. Es el primero de la semana y es un día que nosotros como iglesia tenemos que honrar. Y tenemos que tener siempre buena disposición para venir, para estar juntos y para que el Señor sea glorificado. Luego en la semana vamos a seguir trabajando con la reunión de oración, con la escuela bíblica y con las reuniones que vayan surgiendo, como la de matrimonio, que ya es el segundo viernes de mayo, el tercero va a ser el de hombres y el cuarto el de mujeres, y así, en la medida que el Señor nos permita trabajar, vamos a hacerlo de forma objetiva. Y hago toda esta introducción para poder continuar con lo que es nuestro estudio de la iglesia y más precisamente los dones espirituales que han venido obrando en la vida de la iglesia a través de todas las eras, de todos los tiempos. Nosotros hemos visto esto desde el Nuevo Testamento y más precisamente en el libro de los Hechos, cómo ha ido obrando la iglesia de forma dinámica y con dones, con capacidades que Dios había previsto para su iglesia y cómo esas capacidades iban armonizando, ¿sí?, una con otra, para que el objetivo, o sea, el desarrollo final del trabajo pueda satisfacer el propósito de Dios. Para que la iglesia funcione, Dios ha dado dones y tiene que ver con diferentes tareas, y el apóstol Pedro ha clasificado esas tareas en los dones que tienen que ver con la parte de la edificación espiritual de la palabra y con lo que tiene que ver en la parte del servicio. Para que una iglesia funcione y sea un cuerpo hay diversidad de dones, diversidad de tareas, diversidad de trabajo. Por eso con nuestra primera imagen mostrábamos que de alguna manera cada uno de nosotros por medio de Cristo se nos ha dado un don como un engranaje que tenemos que de forma sabia con la guía del Espíritu Santo hacer que engrane uno con otro, para que nuestro trabajo, como me gusta la palabra que utiliza el apóstol Pedro, que él habla de la multiforme gracia, ¿sí?, para que nuestro trabajo multiforme en la gracia de Dios pueda alcanzar, hermanos, a que nosotros seamos luz en el mundo, ¿sí?, que seamos la sal de la tierra. Siempre me acuerdo, en ocasiones me acuerdo de lo que dijo este conocido predicador del año 1700, llamado de 1800, llamado Spurgeon, que fue un predicador muy, muy dotado en lo que era el don de la predicación. ¿Sí? En su iglesia, en donde él trabajaba, tenía una iglesia numerosa, que cerca de 2.000 personas, me parece que más, se sentaban a escucharlo, y en ese tiempo no había micrófono, no había parlantes. Así que los edificios, los auditorios se fabricaban de tal manera que el sonido sea envolvente, que él al hablar puede escuchar incluso a la última persona. Sin embargo, él decía algo, dice, mucha gente viene y se sienta para poder escuchar lo que yo predico, pero sepan, dice, que para que yo esté predicando hoy acá, dice, 200 personas están orando por mí para que yo pueda ser efectivo en la predicación. Yo pienso que eso fue así, hermanos, que él justamente era un predicador dotado, no porque en él haya algo especial, sino porque dentro de lo que era la multiforme gracia de Dios, otros hermanos entendían que su don era orar por él para que él pueda ser eficaz. Bueno, En la imagen que sigue, capaz que yo la pasé ayer al grupo y capaz que uno dice, ¿qué tiene que ver esa imagen con los dones espirituales? O sea, como que no va, digamos, mucho con el tema, pero sí, en realidad, porque en el estudio que venía desarrollando con los dones, hay una parte práctica donde se dice que los dones básicamente son como esa paleta que está ahí que utiliza el pintor. Nosotros sabemos que existen los colores primarios, ¿sí? Rojo, azul y amarillo, los colores neutros como blanco y negro, y a partir de esos en cinco colores se forman todos los colores. Si todos los colores nacen de la mezcla de estos colores primarios más los colores neutros. Y vale decir que, y de alguna manera comparativa o como una analogía, los dones son como los colores que el Señor Jesús nos da. Para que nosotros podamos, para que el Señor pueda hacer de nosotros un cuadro, para que Él pueda hacer de nosotros una pintura, Él va a tener que intercalar, que mezclarnos, que de alguna manera hacernos algo apropiado para que Él pueda llevar adelante su obra. O sea, Dios está haciendo su obra, ¿sí? Él es el pintor. Nosotros simplemente somos colores, que en la medida que podamos armonizar para dar el color que Él desea para terminar su obra, tanto mejor. Para él. Si todo fuera en la paleta, si todo fuera azul, ¿dónde estaría la obra? Si todo fuera rojo, ¿qué podría ser todo con rojo? O sea, entonces se necesita de variedad. Entonces lo mismo pasa en la iglesia, se necesita de una variedad de dones para que el trabajo, el objetivo pueda cumplirse. Obviamente hay dones que son más vistosos, ¿sí? Que son más expuestos. El don de la predicación es más expuesto. Entonces, por un lado, también podemos clasificar los dones en los que son visibles y en los que no son visibles, los que trabajan tras bambalinas, como dicen, que son necesarios. O sea, en esta iglesia hay hermanos que están trabajando tras bambalinas. Uno a veces no ve, o sea, uno el domingo no lo ve al trabajo de forma expuesta, pero se está trabajando. Se está trabajando. Y se están logrando realmente todas las condiciones necesarias para que nosotros podamos trabajar los domingos, los lunes, los miércoles, los sábados y los viernes. Así que así es el desarrollo del trabajo. Entonces los dones Dios los ha dado con un propósito. El propósito es que nosotros podamos armonizar y trabajar, hermanos. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado de categorías dentro de los dones o grupos, pero nunca jerarquía. Los dones no son jerárquicos en la manera humana, en que uno dice, bueno, el pastor es el líder jerárquico. No, no lo es. Sí es líder en el sentido funcional, pero es servicial. Todos los trabajos son serviciales. ¿Por qué? Porque servimos a Dios. Ese es el punto. No, nadie es el único dueño de la iglesia es Jesús, Dios. Bien, todo lo demás trabajamos para poder alcanzar en su momento, satisfacer su voluntad y estar con Él para siempre. Bueno, con el asunto de los dones, entonces nosotros habíamos encontrado en la diapositiva siguiente, voy a utilizar las mismas diapositivas que el domingo pasado, dentro del estudio de los dones habíamos visto tipos de dones y habíamos encontrado dos categorías o los clasificamos de dos maneras. Los dones extraordinarios, que era el hacer milagro, el hablar en lengua, y los dones ministeriales, que es el don de la palabra, que tiene que ver con la enseñanza, con el evangelismo, y el don del servicio, que tiene que ver con la ayuda, con la misericordia, con repartir. Bueno, y habíamos considerado dentro de estos dos grupos que uno es imprescindible y el otro es prescindible. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tuviera un don extraordinario hoy delante de ustedes, ¿sí? Y no tuviéramos los dones del grupo de abajo, los dones ministeriales, que solamente tuviéramos dones extraordinarios, ¿sí? De repente yo traigo acá agua y le digo, bueno, hermanos, ¿quién quiere vino hoy día? ¿Sí? Bueno, yo dos copas, yo un vaso, una jarra, bueno, y la convierto en vino. Traigan más jarras, por favor. Y me ponen 10 jarras. Todas se vuelven vino. Perfecto. Bueno, llévense el vino. ¿Quién quiere pan? Ya un sándwich de pescado frito. ¿Sí? Bueno, yo quiero saber. Bueno, listo, a ver, denme esa galletita que tiene usted, hermana. Démela, por favor, si la pongo acá. Y 12 cestas llenas. Y repártanse. ¿Qué más? Sí, bueno, sí, yo estoy enfermo. Lo sano. Bueno, y si eso fuera todo, ¿a dónde llegaríamos? A ningún lado. No aprenderíamos de la doctrina de Dios, no sabríamos cómo vivir, no se nos predicaría el sermón del monte, no entenderíamos cuál es el punto de la expiación de pecados, no sabríamos qué hacer con el pecado, porque seguiríamos pecando, no sabríamos qué hacer con la regeneración, porque seguiríamos siendo un motor pecaminoso, pero sí habría milagros, sanidad, liberación. Pero si eso fuera todo, entonces no tenemos nada, hermano. Entonces lo que quiero mostrar de manera práctica es que sí existen entonces los dones que son imprescindibles, como el don de la palabra. La enseñanza sí es necesaria, porque por medio de la enseñanza y por medio de la palabra de Dios, nosotros somos santificados, somos enseñados y vamos siendo conformados por medio de la palabra de Dios. Jesús dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, sí necesitamos la parte ministerial. ¿Qué más necesitamos? Los dones de servicio. ¿Por qué? ¿De qué me sirve a mí hacer milagro si cuando usted necesita algo yo no tengo la capacidad de dárselo? ¿Sí? Entonces, sí necesitamos nosotros ser serviciales, tener misericordia uno con otro, ayudarnos, sostenernos, aguantarnos unos a otros. Eso sí. ¿Sí? Pero con la parte de arriba, obviamente cumplieron su propósito. Siguen cumpliendo su propósito porque no cesaron, como dijimos. Dios puede hacer milagros cualquier día de todos los días que Él ha dispuesto para la humanidad. En cualquier lado, Él puede hacerlo. ¿Sí? Pero vamos a decir que los dones extraordinarios en ciertos puntos son prescindibles. Comenzó la iglesia primitiva con todos los dones porque era necesario que la palabra de Dios sea confirmada por medio del poder de Dios. Entonces, las personas que oían el mensaje en boca de los apóstoles sabían que ese era un mensaje de Dios porque iban acompañados con el poder de Dios, con los dones y con las señales. ¿Bien? Entonces, en la siguiente imagen también vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento encontramos estos cuatro pasajes bíblicos donde se vierten o se identifican los dones. ¿Sí? En todas es el apóstol Pablo, a ver, sí, escribiendo de los dones. Y bueno, de estos cuatro pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento, que son algunos dones, se repiten de pasaje a pasaje. Bien, por ejemplo, Efesios 4:11 habla de apóstoles, 1 Corintios 12, 28:13 habla de apóstoles, y a ver dónde más. Bueno. Entonces algunos se van repitiendo, profetas, profetas, maestros, maestros, pastores. Entonces, fusionando estos cuatro pasajes bíblicos, formamos lo que es la siguiente imagen, lo que es nuestra lista maestra de dones. Y esos son todos los dones que encontramos en el Nuevo Testamento. Habíamos avanzado en los tres primeros y hoy vamos a hablar de forma resumida de los dones que siguen. Vamos a dar como un impacto. De qué es lo primario de cada don. Pero me interesa mucho que entendamos, hermanos, que los dones tienen un propósito. Tienen un propósito. ¿Sí? Veo que los hermanos están todos alabando mientras yo hablo. Entonces vamos a hablar de manera resumida. ¿Bien? Vamos a orar. Señor, gracias por concedernos este día hermoso para poder juntarnos como iglesia. Danos la capacidad de ser funcionales, cada uno, Señor Jesús, de nosotros, en la medida, en la forma en que hayas puesto, Señor Jesús, en nuestro corazón ser serviciales y ayudarnos que pueda ser así. Ayúdame en este momento del mensaje. Habla tú, Señor, con nosotros. Que podamos atesorar tu palabra y tu consejo en nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Amén. Entonces, habíamos hablado del apostolado, habíamos hablado de hacer milagro, habíamos hablado de dones de sanidad. Vamos a hablar de, bueno, valga la redundancia, hablar en lenguas e interpretarla. Esto fue un don que se manifestó claramente el día de Pentecostés, donde los apóstoles reunidos en el aposento alto junto con otras personas que lo acompañaban, hombres y mujeres, estaban en ese lugar. Un total de 120 personas había reunida. Jesús le había dicho, estén juntos hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso efectivamente sucedió un día, mientras ellos estaban juntos, estaban orando, un estruendo muy grande, y fue que el Espíritu Santo vino sobre ellos y se manifestó con poder, y fue un poder muy evidente, tal evidente que ellos recibieron, sin ser ellos políglotas, recibieron la capacidad de hablar en otros idiomas. Bien, ellos empezaron a hablar literalmente en otros idiomas sin haberlo estudiado. De repente, mientras estaban orando, y de hecho las personas que estaban afuera, que eran de otras aldeas, de otros sectores, y que hablaban otras lenguas, e incluso eran como dialectos, podían entender y ver que ellos estaban declarando las verdades bíblicas, las verdades de Jesús, en su propia lengua, ¿sí? de cada una de las personas que estaba ahí en Jerusalén. Ellos mismos dijeron, esto está en hecho, dijeron, nosotros oímos a estas personas, ¿sí? Que son galileos, que nos están hablando en nuestra propia lengua natal, y que nos están, y que están alabando a Dios y que están declarando la verdad de Jesús, el Evangelio. Entonces, ¿cuál fue el propósito de esto? Primeramente, Jesús le dijo a sus apóstoles, cuando los convierte en apóstoles, porque eran discípulos, luego van a ser apóstoles, cuando los convierte en apóstoles, le dicen, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y uno se pregunta, ¿cómo van a ser ellos, siendo judíos, manejando el idioma hebreo y el idioma griego, porque estaban helenizados, cómo van a hacer para hablar a los africanos, a los etíopes, cómo van a hacer para hablar a los asirios, si ellos no manejan ese idioma? ¿Lo han preguntado alguna vez? O sea, ¿cómo van a hacer? Si, bueno, Pedro, te llevo a donde están los medopersas, los babilonios. Te saco para que le vayas a predicar el Evangelio. Y llega Pedro ahí a Babilonia, va arrebatado por el Espíritu Santo, lo ponen ahí en una plaza pública, y está Pedro, bueno, en su lengua hebrea o en su lengua griega, voy a hablarle de Jesús. Pero, y ellos dicen, ¿y este está loco? ¿Qué le pasa? Es como que entra de repente acá un chino y nos dice, bueno, está de predicar, pero ¿qué dice? Eso es raro, ¿verdad? Pero, entonces se necesitaba o que alguien lo traduzca, o que pase algo extraordinario. En esa ocasión en Pentecostés, en Jerusalén había mucha gente de diversos lugares. ¿Sí? Vamos a buscarlo un ratito en Hechos, capítulo 2. Versículos 7 al 11 voy a leer. Bueno, desde el 5 en adelante dice, desde el 4, para tener el contexto, Hechos 2, 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Perdón, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, escuche, bajo el cielo. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, miren, o sea, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hacemos una pausa. ¿Y ¿Por qué le dicen, che, no son galileos estos que hablan? Porque básicamente los galileos eran tratados como personas rurales, como personas ignorantes, como personas que no tenían capacidad, por decir, de ser eruditos en algo. De hecho, cuando Felipe se encuentra con Natanael, le dice, he encontrado al Mesías, a Jesús de Galilea. ¿Él qué dice? ¿Que de Galilea va a salir algo bueno? ¿Por qué? Porque el precedente era que de Galilea no había salido nada. Esa es la realidad. Sí, es como Salta, sí, siempre dice que de Salta va a salir algún predicador, John Mac Alvarado, para las naciones. Bueno, de Galilea nunca había salido nada. Cuando Nicodemo quiere intervenir un poco para defender a Jesús, que después que había hecho la señal, le dice que juzga acaso nuestra nación un hombre si antes no le oye. ¿Y qué le dicen los fariseos? ¿Eres tú también, Galileo, como él? Le dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, como diciendo, Dios nunca va a obrar en Galilea. Nunca ha obrado en Galilea. ¿Por qué? Porque él ama Jerusalén y él todo ha sacado de Jerusalén. No hay nada en Galilea. O sea, no hay eruditos, no hay personas estudiosas. De repente, estos que son galileos están hablando en otros idiomas. Encima están hablando como enseñando. Era raro. Eso ya era un milagro, ¿sí? De por sí solo. ¿Y qué dice el versículo 8? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido y hace y enumera partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y esos hablaban con fluidez. ¿Sí? Entonces, el don de lengua era un milagro. O sea, hagan de cuenta que yo no sé hablar en ruso, pero de repente empiezo a hablar ruso y uno dice, chiqui, ¿qué pasa con vos? Bueno, es Dios, es el Espíritu Santo que está haciendo, me está dando un don de lengua, pero con un objetivo. Sí, el propósito era que, de alguna manera, el Evangelio debía predicarse en todo lugar. Vale decir que ese evento del día de Pentecostés un poco vislumbraba esto, que el Evangelio se iba a predicar a toda lengua, a toda nación, a todas las razas del mundo. Puntualmente, en Hechos 1:8, Jesús le dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y eso ya fue como un impacto, porque ese día todas esas personas fueron evangelizadas en su propio idioma. Cada uno de ellos recibieron las verdades, y así fue como hubo como una explosión del Evangelio hacia otros lugares. Entonces, queda claro que el don de lengua es un idioma que Dios dio, sino no es un conjunto de sonidos incomprendidos que a veces dentro de lo que es el pentecostalismo de hoy o otras denominaciones inventan, ¿sí?, sonidos, como diciendo estoy hablando en lengua, sin ningún sentido, sin ningún propósito. El don de lengua era un idioma, ¿sí?, que Dios le había dado a cada uno de sus servidores para con algo, con un propósito específico. O sea, Dios cada vez que hace algo, lo hace con un propósito específico. ¿De qué serviría que Dios me dé ahora, en este momento, el don de lengua y yo empiece a hablarles a ustedes en otro idioma? De nada. Sin embargo, es muy vistoso. Sí, sin embargo, el don de lengua siempre fue, de acuerdo a lo que se escribe en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, el don de lengua siempre fue como algo categórico. Es decir, no, el hermano está hablando en lengua, está en otra categoría de cristianismo, en otra categoría de conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla en lengua, Dios se está tratando con él. Pero Pablo llega a decirles, yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero acá dice, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras bien entendidas, pero que cumplan un propósito. ¿Por qué? Porque hablar en lengua, no, al fin y al cabo, dentro de una congregación donde nadie habla en otro idioma no tiene sentido. ¿Bien? Entonces, por un lado es, bueno, yo sé que ustedes ya lo saben, pero bueno, es recordarle que el don de lengua nunca fue algo inentendido, como eso que dicen, empiezan a hablar en lengua. No sé, cualquier sonido, Spring Forn and the New Heart Creek Forge. ¿Qué está diciendo? ¿Te vuelve loco? Estoy inventando palabras, ¿sí? Y si quisiera inventar algo como en inglés, no podría, porque acá tenemos una profesora de inglés. ¿Sí? I am preached and God, Holy, Holy and Spirit. No está uniendo las palabras. Entonces, el don fue un idioma que Dios se lo dio a una persona que nunca lo había hablado. Ese fue el don de lengua. Y claramente Pablo pone en orden en la iglesia de Corinto cuando le dice puntualmente que si Dios da el don de lengua, también da al intérprete. Y si no hay intérprete, el don de lengua carece de objetivo, carece de propósito. O sea, cuando Dios da el don de lengua, tiene un propósito, y en ese propósito tiene que haber sí o sí un traductor. Y siempre también fue como una señal. Y claramente, bueno, la escritura dejan ver que se trató siempre de idioma, idioma, idioma. Porque algunos dicen, no, bueno, escucho un poco que también dice que cuando se ora en lengua, en 1 Corintios dice, es una conversación que uno tiene con Dios. Está bien, eso es correcto, porque la Biblia dice eso. Pero la palabra, ¿sí?, que utiliza, a veces cuando dice diversos géneros de lengua, ese género es geneos, que viene del vocablo que tiene todo el peso de raza, ¿sí?, de raza, de pueblo. Entonces está hablando siempre de idioma. Y cuando habla de lengua es iglosa, que también es idioma. Algo entendido, algo que Dios lo hace. Y quiero llevarle un segundito acá. En 1 Corintios, Corintios 12 dice, desde el 27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Bueno, procuren pues los dones mejores. Está bien. O sea, mejor en el sentido, los que sean más, lo que cumplan el propósito más de edificar a la iglesia. Pablo dice, bueno, por decir de alguna manera, está bueno hablar en lengua, pero ¿en qué ayuda eso a los hermanos? En nada. Entonces, ¿qué es mejor? Buscar el don de la enseñanza, buscar el don del servicio, buscar el don de la misericordia. Bien, ya vamos a hablar de eso. Busquen esas cosas que son, que cumplen más un propósito para la iglesia. Y fíjese lo que le dice Pablo en 1 Corintios 13, porque este capítulo está surge del contexto anterior. Es como que Pablo está diciendo, ¿de qué le sirve, hermanos, buscar todos esos dones vistosos si al fin y al cabo no van a tener un propósito, un impacto directo en el hermano? Porque le dice, Pablo dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, ¿sí?, de forma hipotética, si incluso hablar el idioma del cielo, pero no tengo amor, que dice, soy como un metal que está todo el tiempo ahí, tan, tan, tan, resuena o timba lo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese, fíjese que aquí está mencionando los dones, ¿no? Está mencionando el don de lengua en el versículo 1, el don de lengua. Si usted tiene el don de lengua pero no tiene amor, tráguese su lengua. Si usted tiene profecía, versículo 2, el don de la profecía, pero lo tiene desarrollado de tal manera que usted entiende todos los misterios y toda ciencia, y si tiene el don de fe, de esa capacidad extraordinaria de permanecer en Dios como lo hicieron los mártires, toda la fe y su fe de tal manera que puede trasladar los montes, pero no tiene amor, usted no es útil en la iglesia. Si usted tiene el don de la misericordia, el don de repartir, el don de dar, y lo tiene desarrollado de tal manera que usted es una persona que tan dadivosa que da todos sus bienes para dar de comer a los pobres, y va más allá, entrega su propio cuerpo, usted, o sea, usted puede sufrir por otro o entregarse por otro, es decir, déjenlo libre, mátenme a mí, algo así, entrega su propio cuerpo para ser quemado, pero si usted no tiene amor, de nada le sirve. ¿Sí? Entonces Pablo dice, fíjense, busquen los dones mejores, porque si ustedes están buscando dones, pero lo están buscando para ustedes mismos y no para servir al otro, ya está, no sirve. Así de sencillo. No sirve. ¿Por qué? Porque Dios da los dones, pero lo da con el objetivo de que usted sea servicial. ¿Sí? No se lo da para usted. Dice, este don es mío. Eso. No. Para vos, como que cada uno de nosotros somos simplemente un puente para que Dios obre en servicio del otro. ¿Bien? Somos simplemente guantes, como dijo alguien. Es Dios que su mano nos usa a nosotros para hacer cosas para nosotros. ¿Bien? Somos la franela con la que Dios va a agarrar y va a lustrar los zapatos de otros, va a limpiar pies. Somos la toalla que Cristo se ató, bien, en su mano, para secar los pies de los que estaba lavando. Eso es lo que somos. Pablo llega a decir en 1 Corintios 13, al final, dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y fíjese cómo comienza el 14, porque tiene como título el hablar en lengua. Le dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales. Pero sobre todo, que profetice, que tiene que ver con la predicación. ¿Sí? Sobre todo, desarrollen más la parte de la enseñanza, la parte de la predicación. Hagan evangelismo, hagan curso, desarrollen más esa parte. No busquen el don de lengua, eso le está diciendo. Bueno, hermanos, vamos a seguir. Con todos estos dones que faltan, de manera rápida. Entonces, por un lado teníamos el don de hablar en lenguas e interpretarlas, para que entendamos que se trata de idiomas puntuales. Y está la profecía y predicación. Bien. También es un don que operó en el tiempo de los apóstoles. Fíjense que para ese tiempo los profetas eran necesario porque no estaba el canon bíblico, entonces muchas de las verdades del cielo vinieron reveladas por profetas que tenían que complementar toda la predicación. Por eso es que Pablo dice que la iglesia está fundada sobre, bueno, la piedra angular que es Cristo y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esos fueron los que contribuyeron a establecer la verdad bíblica. Una vez que se estableció la verdad bíblica por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, ya no se necesitó ni de más apóstoles y tampoco de más profetas en ese tipo de nivel. Así como, por ejemplo, Juan el Bautista, hubieron más profetas, pero ya no de forma de traer revelación nueva. ¿Sí? Porque una vez que está establecido el canon, la revelación ya se cerró, Dios va a seguir hablando por medio de su palabra, ya no van a aparecer hombres diciendo, Dios me mostró algo nuevo, no, ya lo dejamos aclarado eso en el mensaje anterior. Dios va a seguir hablando por medio de su palabra. Así que de la manera en que también los profetas, cuando Jesús se manifiesta en el mundo, los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que fue ese tipo de profecía, llegó a su fin, se cumplió. Si ya no necesitaban ni de más Isaías, ni de más Ezequiel, ni de más Daniel, porque Jesús cumplió con todo lo que ellos habían anunciado. Entonces, a partir de Jesús ya no se necesitaban ese tipo de profetas que anuncie que iba a llegar otro Mesías, porque ya llegó. Pero más en el tema un poco predictivo, Dios sí sigue utilizando hombres hasta el día de la fecha y lo utilizó en el tiempo del Nuevo Testamento para predecir cosas puntuales. Como dije en otra ocasión, si Dios quisiera avisarnos que va a venir alguna persecución para los cristianos, en este tiempo y en esta ciudad, se dice que en Nicaragua están obstaculizando las iglesias. Que hoy por hoy, hoy en el año 2023, Nicaragua está siendo una ciudad en donde con las políticas que se establecieron, las iglesias están sufriendo, hoy, 2023, están sufriendo, ¿sí? Y ya están más cerca, por decir de alguna manera. A nosotros nos contaban siempre que en el Medio Oriente, con todos los regímenes que son más musulmanes, estaban sufriendo los cristianos, pero ya empezó también por esta región, por este sector. Supongamos que eso va a acercar acá y nosotros necesitamos estar alertados. Dios puede hablar por cualquiera de sus hijos de la iglesia y poner palabras y decirle a los hermanos que va a venir un tiempo de persecución, que en febrero del 2024 van a comenzar los conflictos, que se preparen. Entonces eso ya sería un tipo de profecía, pero predictiva. Si ya no son profecías de revelación espiritual, de enseñanza, pero sí predictivas. También la profecía se asocia con esto que estoy haciendo yo. También lo que es la parte profética es la predicación también se asocia con la profecía, porque es seguir hablando de las verdades que Dios habló al pueblo de Dios. ¿Sí? Antes los profetas eran de manera directa como voceros. Dios decía A, ellos decían A y así. Dios decía, decí esto y ellos lo repetían. Hoy por hoy la profecía está un poco más desarrollada a proclamar o comunicar las verdades que Dios sigue revelando a su pueblo, pero por medio de su palabra. ¿Bien? A ver. Bueno, palabra de sabiduría y conocimiento, ¿qué podemos sumar de estos? Se diría que quienes recibían una palabra de sabiduría eran capaces de entender correctamente, si estoy hablando de este don, dice palabra de sabiduría y conocimiento, eran capaces de entender correctamente la verdad divina revelada y poder argumentarla de tal manera de servirle al pueblo. Bueno, ¿se acuerdan cuando en el libro de Esdras, o de Nehemías, que habla de Esdras, dice que ellos estaban enseñando todo lo que tenía que ver con la enseñanza de Dios, con la enseñanza mosaica, pero le daban sentido, o sea, explicaban bien la palabra de Dios? Bueno, podríamos asociar esa práctica con esto, donde Dios a veces reparte en algunos hermanos puntuales como esa palabra de ciencia. Le da la capacidad de poder interpretar y descubrir las verdades, como la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, la profecía de Daniel capítulo 9, del anciano de día, de lo que son. O sea, Dios puede darle a veces a ciertas personas de la iglesia una capacidad más desarrollada que otro. No es que todos vamos a llegar al mismo comprensión. Uno tiene la capacidad de escribir muchos libros, otro capaz que no, tiene otra capacidad desarrollada. Entonces, cuando hablamos de capacidad de palabra de sabiduría, podemos asociarlo con eso. Los que tenían el don de la sabiduría y de la ciencia eran capaces de comprender los misterios de la revelación divina, el Apocalipsis, sin ir más lejos, a la vez que entienden cómo aplicar esa verdad en un nivel práctico. Bien. Dios sigue obrando hasta el día de la fecha con esa capacidad en alguno de sus hijos, solamente para que puedan servir a la iglesia. Bien. El don de distinguir espíritu es también algo que Dios ha dado a la iglesia, y es que capacita también a ciertas personas con, como decimos, con un sentido más desarrollado para poder discernir las falsas declaraciones o los falsos hermanos. Hay a veces en las iglesias donde puede venir una familia que a simple vista parezca una familia piadosa, una familia que ama a Dios, y uno dice, gracias Señor por esta nueva familia que se ha sumado a la iglesia, que ellos están, quieren trabajar, son serviciales, pero de repente hay un hermano o una hermana que dice, no me siento en paz con esta familia. Dice, ¿por qué? Si los viste, son carismáticos, ayudan, están, se ríen de todo, no le caen mal a nadie. Pero capaz que un hermano dice, ¿vos sabés que Dios me está hablando y me está diciendo que hay algo escondido con esta familia? Hay algo que no me cierra. Y si ese don, si nosotros entendemos que ese hermano tiene realmente, que es un hermano piadoso, que está en comunión con Dios, podemos pensar que él tiene el don de discernir espíritus. Las personas dicen, a ver hermano, contame un poco, ¿qué ves? Oremos. Entonces capaz que hay algo, y después de orar un par de días, te das con que el hombre ya está casado por tercera vez y esa es su tercera pareja con la que viene y va visitando iglesia. De hecho, esas cosas pasaron, hermano, sí, en otras iglesias. Pasaron y fueron muy evidentes. O sea, llegan como un cartel de cristiano piadoso, pero después te das cuenta que no. Pero hasta que uno se dio cuenta, el 99% lo abrazó y lo besó como si fueran santos. Pero hubo una persona que dijo, no, me parece que no son. Bueno, a eso nos referimos con dónde distinguir espíritus. Escuche lo que dice Juan en 1 Juan 4:1. Él puntualmente dice, amados, no crean a todo espíritu, sino que dice, prueben los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Incluso pueden venir personas, me contaba también una persona que es cristiana que conocemos, que en la iglesia donde ella va, una vez pasó esto, de que llegó un hermano que tenía mucha capacidad para poder hablar, para poder expresar y cierto conocimiento bíblico que le permitía servir incluso en la enseñanza. Tal fue su forma de convencer que él empezó a predicar después de un par de meses, se le dio para predicar y dicen, y predicaba hermoso, pero venía con un problema en su familia. Casualmente él era un hombre que era propenso al adulterio. Bien, hasta que un hombre también de esa iglesia dijo, che, hay algo raro con este hombre y bueno, surgió ahí que no estaba bien. ¿Cuál fue la reacción del hermano cuando se confrontó? Se terminó yendo. O sea, nunca se arrepintió. Dijo, ah, no, estoy tan loco. Se fue. Pero bueno, ¿qué nos enseña esto? Que debemos probar a los espíritus. Entonces, siempre Dios va a obrar en la iglesia con uno o con dos hermanos, donde le va a dar este sentido como más desarrollado, donde nos dicen, cuidado, alerta, no se dejen convencer. ¿Saben por qué, hermano? ¿Cómo obra Satanás? Se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. O sea, para Satanás engañar es un arte que lo tiene muy bien desarrollado y lo aplica muy bien. Él es un experto ilusionista, él va a convencerte de que la mentira es la verdad, pero lo hace con tal artimaña que a veces uno no se da cuenta. Sí, hermano, si acá se presentara un ángel, capaz que todos decimos, ah, alabado, gloria a Dios, pero capaz que es Satanás, y si nadie tiene ese don de poder discernir, podemos cometer ese error, hermano. Un tal José Smith se fue a orar al monte y le aparecieron dos ángeles y sacó la religión del mormón. ¿Bien? Bueno, el don de la enseñanza, bueno, no hace falta explicar mucho de este don, tiene que ver con la enseñanza, con la capacidad concedida por el Espíritu Santo de interpretar la palabra de Dios y poder servirla, de poder enseñarla. Siempre que sea de forma clara, precisa, que todos puedan entender. Y este don se asocia mucho con la parte de los ancianos, de los pastores, porque puntualmente Pablo, cuando escribe los requisitos, en 1 Corintios 3, para los ancianos, para los obispos, dice, apto para enseñar. Bien, bueno, estos son dones que obra Dios en los servidores, en los predicadores, en los maestros, en los pastores. Aunque no se reserva de forma exclusiva para los pastores, todos van a alcanzar la capacidad de enseñar. Fíjese que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en su segunda carta, le dice, buscate hombres fieles, ¿sí? Que puedan enseñar ellos también a otros. O sea, todo lo que yo te enseñé a vos, le dice Pablo a Timoteo, vos también enseñáselo a otros, pero buscate hombres fieles, donde vos puedas vertir la enseñanza y que ellos al mismo tiempo encuentren otros hombres fieles. Entonces, como una cadena donde va reproduciéndose el mensaje de forma fiel, fidedigna. Pero no es un don exclusivo para los pastores, ancianos, sino que para toda la iglesia. Todos estos tienen que buscarlo también los hermanos. El don de la exhortación, viene un término griego que es parakaleo, una unión de dos vocablos. Que tiene que ver con para, junto con, y kaleo, llamar, que tiene, juntando estos dos vocablos griegos, se fusiona la palabra parakaleo, que tiene que ver más con abogado, consolador o ayudador. Y se usa en referencia, primeramente, a Jesús como abogado, Cuando leemos en 1 Juan 2:1 que dice tenemos un abogado, haciendo referencia a Jesús, la palabra es paracaleo. Cuando en Juan 14:16 Jesús dice que enviará el consolador, esa palabra consolador es paracaleo. Entonces tenemos que paracaleo es abogado, paracaleo es consolador, pero tiene que ver también con la exhortación. Entonces, el don de la exhortación implica que hay hermanos que siempre van a estar como más capacitados para alentar a otros hermanos, para ayudar a otros hermanos, ¿sí? Exhortarlo primeramente de esa forma, ¿sí? Alentarlo siempre en el camino del Señor. Y dependiendo de cuál sea la situación en la que se encuentre el hermano, este don puede manifestarse de forma de amonestación, amonestar al hermano, ¿para qué? Para que camine bien, ese es uno. O si no, puede manifestarse en forma de corrección, o sea, una exhortación a modo de corrección para que los hermanos no sean tentados a caer en el error, o manifestarse como en forma de consuelo para que los que sufren puedan ser fortalecidos por otro hermano. Entonces, en una iglesia no todos los hermanos van a cumplir con ese don. Siempre va a haber un hermano o unos hermanos o una hermana que va a tener eso donde uno se va a sentir como animado. Siempre va a haber un hermano con la capacidad de poder alentar a otros. Capaz que siempre todos estamos tratando de alentarnos, decir vamos hermanos, adelante. Pero siempre uno va a destacar en eso. Siempre va a haber un hermano con más palabras o con, como le decimos nosotros, con cierto tacto para poder llegar al hermano y alentarlo. Y uno después va, si era un hermano que estaba afligido y después uno lo ve contento y dice, bueno, gloria a Dios hermano, que estás contento, ¿qué pasó? Y dice, no, el hermano tanto me habló y la verdad que el Señor lo usó de tal manera que sus palabras me alentaron muchísimo. Y uno dice, bueno, gloria a Dios. Bueno, eso tiene que ver con el don de la exhortación. En 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo dice, les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Fíjese cómo opera aquí el don de la exhortación. Amonesten a los ociosos, alienten a los que son de poco ánimo, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Bueno, tenemos el don del servicio y la ayuda. Dos palabras que son básicamente como sinónimos. Servicio deriva del término diácono, diaconía, que es un término muy amplio y se refiere a una asistencia, ¿sí? De todo tipo, es como multifuncional, ¿sí? Ese tipo de servicio, esa diaconía, siempre está para brindar todo tipo de ayuda, tanto en el grupo de los serviciales como de los servicios de la palabra. Generalmente este don no tiene mucha exhibición, por decirlo de una manera. Muchas veces hay hermanos que están revestidos con este don del servicio de estar ayudando, ¿sí? Y a veces uno no se da cuenta qué está haciendo, pero está ayudando, así como dice, opera tras bambalinas. Siempre ellos están haciendo cosas para la iglesia y lo hacen con tal entrega y uno dice, che, ¿quién está dispuesto a hacer eso? Y yo, y él siempre manda mensaje a veces por privado, dice, poneme a mí en esto. Uno sabe que puede contar con ese hermano para ese tipo de servicio que no es tan vistoso, pero es necesario. Bien, tenemos dirigir y administrar. Ya estamos acá, dirigir y administrar. Tiene que ver con las personas que están más en la tarea de guiar a la congregación, que siempre va a ser un poco más el cuerpo ministerial. Son los responsables de dirigir, de estar al frente, porque presidir significa estar delante. Es un poco el que va a servir de esa manera, guiando a la iglesia. Administrar también tiene que ver con guiar, por eso ponemos este don junto, tanto dirigir como administrar. En el contexto bíblico tiene que ver con guiar. Se dice, por ejemplo, la palabra que nosotros conocemos como piloto, es la misma que se utiliza aquí para administrar. Y hace referencia a que el capitán de una nave, siempre que es el piloto de la nave, él es el que va dirigiendo hacia dónde va la nave y tiene que hacerla llegar a buen puerto. Entonces la palabra piloto un poco significa eso, dirigir o administrar. A ver, vamos a pasar al don de repartir, dar o repartir. Y fíjese que en Romanos 12:8, Pablo menciona, sí, voy un ratito a Romanos 12:8, Pablo menciona esta acción como un don. ¿Sí? Él está mencionando los dones. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Bien. Y uno dice, bueno, este es un término griego que traducido es repartir. Se podría traducir como dar o compartir. ¿Sí? ¿Y de qué habla este don? Habla de la generosidad sacrificial al dar para suplir las necesidades de otro. Bueno, uno dice, todo creyente hace eso. Todo creyente está llamado a dar, a ayudar, a compartir. Pero sinceramente hay quienes tienen este don de dar de una forma particular. Dan básicamente todo. Hay hermanos que Dios pone ese don en ciertos hermanos. El don de dar, el don de compartir. Y ellos comparten más a veces de lo que uno pide, ¿sí? Y lo hacen con discreción. Y ellos están, siempre están dando, dando, dando, dando. Y obviamente eso no es en todos, ¿sí? ¿Y qué dice la Escritura? Dios, ¿a qué clase de dador ama? Al dador alegre, ¿sí? Al que da, significa al que da sinceramente. Hermanos, todos damos, todos podemos contribuir, colaborar. Hay hermanos que pueden estar dando a regañadientes, ¿sí? Refunfuñando, dice, otra vez están pidiendo plata en la iglesia, otra vez hay que pagar otra cartilla, y otra vez hay que pagar otra cartilla, y se está haciendo un gasto largo al mes con tanta cartilla, y otra vez que hay que comprar esto, también demos, no hay problema. Bueno, uno da, llega, pero hay quienes dan alegre, sinceramente. Y eso es un don. Fíjese que Dios ve eso como un don, como una característica propia del Espíritu Santo. Que Dios puso y Él da, entrega. ¿Por qué? Porque es sacrificial. ¿Por qué sabemos que este es, ¿saben que este es un don muy noble para Dios? Porque Dios lo hizo con nosotros. Porque dice, de tal manera nos amó que dio a su unigénito Hijo. Entonces yo podría pensar que ese es uno de los dones más que más glorifica a Dios, el don de la dádiva. Uno dice, bueno, yo pensé que era la aplicación, no. Cuando uno hace cosas así, Dios es glorificado. El don de dar. Yo recuerdo que Spurgeon, en uno de sus escritos, él puso puntualmente, cuando den todo, ¿sabe por qué? Porque Dios te va a seguir dando. Dios va a seguir dando. Entonces, bueno, tenemos esto como un don, sino no es algo hipócrita, es algo sincero. El don de la misericordia también opera de la misma manera y son hermanos que tienen la capacidad de transmitir una actitud de compasión hacia los que sufren, con la capacidad de consolarlos y alentarlos de manera eficaz. Ellos siempre son los que saltan a la acción. Por ejemplo, hay hermanos que tienen ese don de ser misericordiosos. Si algún hermano está enfermo, por ejemplo, acá anunciamos, la hermana Gladys está enferma, y dice, bueno, vamos a orar por ella. Pero siempre hay un hermano que se va a mover más allá de la oración, va a ir a visitarla, va a animarla, a decir, hermana, ¿qué te pasa? ¿Quiere que tomemos una merienda juntos, hablemos, oremos juntas? ¿Qué te hace falta? Te traje esto, estuve leyendo de tu debilidad y te puedes ayudar con esto. Siempre va a haber un hermano que va a tener ese salto de acción. Bueno, eso es un don, ¿sí? Mostrar misericordia, como dice Romanos 12. En 12:8, bueno, que dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, o sea, lo menciona como un don, como el don de los que hacen misericordia. Vamos a hablar, ya llegando, nos quedan tres, la fe, el don de la fe, que Pablo menciona aquí en 1 Corintios 12:9, se refiere a, no a la fe salvífica que todos tenemos para creer en Jesús, sino a esa fe como una confianza, una capacidad extraordinaria de confiar en Dios en medio de dificultades y apuros. Básicamente más asociada con los mártires, porque los mártires recibieron un don de fe extraordinario para poder glorificar a Dios cuando ves que un león se te viene a partir la cabeza. O cuando ves que el león ya está sacudiendo a tu hijo más chico y ya lo desmembró entero, incluso estar glorificando a Dios ahí. Bueno, ese uno dice, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Están por comer los leones y vos estás orando. ¿Por qué no corres? No, porque yo sé que después de esto me espera algo más glorioso. O como el profeta Daniel, estaba en medio de los leones, pero confiar que Dios iba a sellar la boca de los leones. Entonces, esa clase de fe como la que habla también Hebreos capítulo 11, de una confianza extraordinaria que no es propia de nosotros, hermanos. Sepamos eso, no es propia de nosotros. A veces las cosas nos empiezan a apretar de tal manera que uno dice, ay, Señor, ayúdame, pero son leves. Entonces Dios ayuda y y capacita a hermanos o hermanas con esa clase de fe. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí para allá. Y sucedería, pero ni siquiera eso. Tenemos una fe tan pequeña que necesitamos desarrollar siempre en Dios. Evangelización, bueno, tiene que ver con la predicación del Evangelio, pero es una capacidad divina. Es algo que Dios da a ciertos hijos suyos para que sean evangelistas, predicadores del Evangelio, pero no solamente eso. El evangelista, prácticamente en un sentido bíblico, es un plantador de iglesias. Él no solamente tiene que predicar el evangelio en cierto lugar, sino tiene que predicarlo de tal manera que en algún punto, cuando Dios abre puerta, en esa puerta que se abre se va a establecer un lugar de adoración a Dios. Va a ser una iglesia donde va a ir después un maestro, va a ir después un pastor, pero él va a ser como el que va a tomar la punta, va a llevar la llave. Y se le van a ir abriendo puertas en diferentes lugares por medio de la predicación del Evangelio, pero detrás de él van a ir los pastores, los maestros, los diáconos y todo lo que conforma a la edificación de los santos. Y el último es pastorear y enseñar, que ya lo habíamos visto, que tiene que ver con alimentar, proteger y cuidar a los creyentes en las iglesias locales. Entonces, hermanos, cerrando todo esto, Dios ha dado dones a la iglesia. Todo esto que hemos enumerado en esta lista maestra, Él ha dado todos estos dones con el fin último de que seamos funcionales y nos edifiquemos unos a otros. Nos edifiquemos unos a otros. La edificación es mutua. Yo puedo edificar a ustedes con la palabra, pero usted puede edificarme a mí de muchas maneras, con su ejemplo, con misericordia, con oración, con ayuda. Entonces, de forma funcional, la única manera que esto funcione, incluso en sentidos prácticos, es que todos tengamos ese aporte hacia un propósito común. ¿Cómo pagamos el alquiler de este lugar? ¿Cómo pagamos los servicios? Porque de alguna manera todos aportamos para que sea. Ese es en un sentido práctico, en un sentido espiritual, cómo nos sostenemos como iglesia. Porque yo sé que están orando y vamos a estar orando siempre pidiendo por la iglesia, por los hermanos, por las hermanas, por el pastor, para que podamos sostenernos. La cita de 1 Pedro 4:10, puntualmente él dice, búsquela conmigo. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Servirlo. Servirlo a los otros. Usted recibió el don de la enseñanza, enseña a los hermanos. Usted recibió el don de repartir, de compartir, comparta con los hermanos. Usted recibió el don del servicio, de la ayuda, usted ayuda a los hermanos. Usted recibió el don de la misericordia, usted siempre está haciendo misericordia con los hermanos. Usted tiene el don de la sabiduría, de las palabras, del conocimiento. Usted va a estar descubriendo las verdades bíblicas ocultas para servir a los hermanos. Siempre va a estar hablando de eso. Tiene el don de la exhortación. Usted va a estar animando a los hermanos o amonestando a los hermanos para que los hermanos estén bien. Ningún don es sobresaliente para engrandecer a los hombres. Siempre es servicial, siempre es servicial. Usted tiene don de lengua. No lo manifieste porque no hay traductor en esta iglesia. Bien, entonces, hermano, cada creyente ha recibido un don y es justo presumir que el don que cada uno recibe es una combinación o mezcla de capacidades y facultades necesarias para servir al cuerpo de Cristo. Como un hábil pintor, bien, en el dibujo que hemos puesto, usa la paleta de colores. Bueno, el Espíritu Santo mezcla los dones de forma única en cada creyente para que pueda tener para que pueda pintar un cuadro con usted, con su vida, y que Dios sea glorificado. ¿Sí? Entonces la idea es que con cada don seamos útiles, que podamos ser útiles. Entonces Pedro escribe que todos hemos recibido dones, todos recibimos dones. Cada uno tiene que desarrollarlo, encontrarlo, desarrollarlo y ponerlo al servicio para glorificar a Dios. Pero todos hemos recibido dones. Bueno, hermanos, nos queda solamente una enseñanza de esta que será el próximo domingo, si Dios quiere, pero hasta acá es para que repasemos todo lo que hemos venido hablando de iglesia, que son básicamente 8 temas nada más. Hemos visto 8 temas puntuales en estas 10 enseñanzas, y yo espero que el Señor nos dé la capacidad de sostener y poner en práctica. ¿Por qué hicimos esto? Porque es importante conocer nuestra identidad y funcionalidad como iglesia, y que el Señor nos capacite y nos ayude. Que el Señor les bendiga, hermano. Paz del Señor.